我爸爸爱哟爱哟爱哟啊 yo siento mi corazón我爸爸爱哟啊啊啊啊哟 yo siento mi corazón ni para allá tan ni la da va todo y así le lo tuvo más y le 50 hasta mi lado con si yo tan al así cuesta cuesta loco no mamá camina pa' ver allá pa' opinar el río mamá que te plaza si viñales son tan grandes los yucal ay cantobran en bebería y un tal amigo mío mamá llamado San Cayetano pa' monte allí costó una yuca que asombró oh oh oh oh oh ah yo siento mi coro sonar Yo te he visto como un cual y la puerta de manglar y se mi coro mamá Oya, oya, oya Oya, la metanga Vuelta mamá, choro, choro Camina la metanga Oya, oya, oya Metanga